Fui, yo no estuve, yo no sé. Sí, no hables más, nunca más en tu vida. No hables más. Pero neguémoslo siempre. Nunca más. Tarde Azul. Tarde Azul. Con Benja Castro. Atención, prepara lápiz y papel porque arranca Escuela de Música. Sí, señor, ¿cómo que no? Porque precisás a alguien que hable de manera casi natural el portugués. Un espacio donde la historia y la música se dan la mano. Una claro. Boludez atrás de la otra. Silencio, meninos. Toquen más baixo. Que o velhinho aqui de baixo está doente de dar dó. E o rock rolava na casa da vovó. Se ustedes no se animan, yo canto. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua, com a maior fome, chupando o dedo. Es una lástima no tener streaming. Escuela de Música con el profe Mike Grosso. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi bueno. Gente. Bueno, ¿quién iba a ser el primero en pisar a pisar la canción? Lo que pasa es que yo empecé a sonar A Dios le pido, enseguida me fui a ver la posición de la eliminatoria. Ta. Y no hay manera. Ta, bueno, pero a partir no importa, de este no momento no, sí, queda vetado el tema fútbol, sí, hasta nuevo aviso. Juan es colombiano, ¿no? Mike. ¿Cómo? Ponga orden. Juan es colombiano. Colombiano. Bueno, si gana, si gana nos si deja fuera. Si gana no dejan esto. Está bien, listo. Está bueno, hicieron la toraco. Señores, Escuela de Música de el amigo Juanes, o también conocido en su barrio como Juan Esteban Aristizábal Vázquez, un nombrón. Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Aristizábal, un nombrón. Aristizábal es muy colombiano. Un nombre destinado a ser grande con ese nombre. Sí. Nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín. 5-2 tiene, ¿eh? 52. Sí, señor. ¿Mirá? Vivió su infancia entre Medellín y Carolina del Príncipe, otro municipio del departamento de Antioquia. Y sus cinco hermanos... Antioquia. Fueron los que le enseñaron a tocar la flauta y la guitarra. En ese orden, uno atrás del otro. ¿Mirá? Los cinco. Comenzó su carrera artística muy jovencito, a los 15 años, con una banda llamada Equimosis, espero que se lea así. Ajá. Con la que grabó 6 discos y alcanzó la fama en varios países de Latinoamérica, entre los cuales no está incluido Uruguay. Claro. Claramente. Ajá. Traje para compartir con la audiencia un tema de esta banda que se llama Desde Arriba es Diferente. Y los invito a. Esto es la bandita escuchar. Que arrancó Juanes. Esta es la banda metal. Mirá. Que empezó Juanes. Ah, metal, ¿eh? Sí, señor. Quiero que escuchen la voz. ¿Pero es Juanes cantando? Él es uno de los que canta, sí. Una banda de lo que se conoce como... tipo medio trash metal, una cosa. No, así. Es como un ska punk. Hay un montón de cosas. Trash metal, sí, puede ser. Traje este tema que es como el más pesado, porque para que hiciera más contraste, hay de todo un poco. Es ahí. Como que es un ska punk. Sí, puede ser trash metal. O ska punk. O una manga de loco también, que puede ser, ¿no? También puede ser. Estamos hablando de. Año. Pueden ser yo y mis primos cuando agarramos la soya también, ¿no? Cuando agarramos la soya con nuestros primos y hermanos, ¿no? Que le dábamos como loco también. Bueno, en los 80. Fines de los 80, por ahí. Fue muy. El punk era con ese doble tiempo de sí. batería, ¿viste? Como va. Bueno, sí, esa época. Me lleva a esa época, tenés razón. La banda esta se disuelve en el 97. Y tras esta disolución de la banda, Juanes decide avanzar en una carrera como solista, ¿verdad? Con un demo grabado en cassette que las discográficas se negaban a patrocinar porque buscaban sonidos más pop, sin tanto rock. Él tenía todavía un estilo muy, muy rockero. Ah, eso te iba a decir. ¿Cómo es el paso de eso a lo que es ahora? Sin embargo, la vida quiso que su material llegara a manos nada menos que de Gustavo Santaolalla, quien vio en él un gran potencial. Y es así como en el 99 firman un contrato y sale a la luz su primer disco solista llamado Fíjate Bien, con un tema homónimo que es el que vamos a escuchar a continuación. Ah, sí, tema... sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde. Ah, querían, querían más pop. Ahí está. Le mandó un pop, pero claro, con unas letras. Claro, quería el más pop, le dio el sonido, pero. Con unas claro. letras con un contenido bastante fuerte y bastante oscuro en la mayoría de sus casos. Y acá ya arrancaba Solari. Sí, señor. Primer bien. Disco solista. Bien. A la par con este disco. Con la promoción de este disco, empieza a trabajar en su segundo álbum, se llamó Un Día Normal, que salió al mercado en mayo del 2002. Llegó a ser el disco más vendido de su género en Colombia, México y otros países de habla hispana. Este disco ya tiene letras un poco más enfocadas hacia el amor, no tan oscuras. Y vale destacar que tanto el primer disco como el segundo fue ganador de varios premios Grammy. Sí, te iba a decir, época muy fuerte de MTV. Sí, muy fuerte de MTV, sí. Muchos videoclips. Y en este disco se destaca la canción que fue considerada como el himno a la paz, que fue la que escuchamos en la entrada, que se llama A Dios le pido. También otros temas como Mala Gente, Es por ti, Un día normal. Mala Gente me encanta. Y un dúo con la canadiense Nelly Furtado, de la canción llamada Fotografía, que traje para que escuches. Ah, esa es buena también. Me había olvidado. Es lo que recordamos con la escuela. Un abrazo grande para Matías, ¿no? Samir, que nos está escuchando, el fotógrafo. No, para él. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Sin duda un hitazo, sí, ¿no? Sí. Un hermoso contraste. Una letra de esa época. Sí, tal cual. De esa época. Porque hoy en día, con el tema fotografía y redes sociales, que le mete corazoncito a todo, es otro tema. Ya. Pero en ese momento, la fotografía de la persona amada, tenerla lejos, está bueno como juega con eso en ese... Tal no me cual. Acordaba con Nelly Furtado. Con Nelly Furtado, sí señor. Mirá qué bien. Un buen dúo que con un hermoso contraste de voces. Me gusta mucho este contraste que hacen. Che, ¿sabes que me estoy dando cuenta en la escuela de música? Ahí está, ahí está haciendo el video. ¿Cuánto mate hay acá arriba? Parece hay un montón. Parecemos un comité de base, loco. Sí, bueno. Parece. Compañeras y compañeros. No somos comunidad. Sindicato, no, no, claro, si somos comunidad, somos comunidad. Claro, somos sindicato, somos sindicato. Claro, exacto. Las cosas como son. Lo que va a aparecer ese video, por favor. Bueno, año 2004, reaparece Juanes con el disco Mi Sangre. Los temas principales de este disco son Nada Valgo Sin Tu Amor, Volverte a Ver y La Camisa Negra. ¡Ah, demás! La Camisa Negra, que tuvo varias críticas en su momento y llevaron al artista y a la discográfica a vetar la publicación de este tema. A pesar de ello, en los países donde fue publicada alcanzó rápidamente el número uno. Donde y al final, bueno, nada, la dejaron salir, ¿no? Claro. Esta es la que dice soy pobre y feo, pero antojado. ¿Es esa cuando arranca? Sí, es esta. A ver, tiralo de vuelta y subilo. Pues estoy entre esta o Mala Gente. Pa, mala, no, mala gente. Gente me... A ver, o esta. No por pobre y feo, pero antojado. Ahí está. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Bueno, la canción La Camisa Negra de Juanes fue prohibida en República Dominicana por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía debido a su contenido considerado morboso. ¿Viste? ¿Y hoy, morboso. ¿Cuántas canciones tenemos que vetar? No tienen radio. Ese comité se debe haber disuelto, sí, ahora, porque si no, no darían abasto de prohibir, claro, canciones. Ahora ya está, no, claro. Cerraron las radios. La Camisa Negra de República Dominicana, La Camisa Negra, ¿no? Camisa Negra. No hablan, los dominicanos hablan todo así, ¿no? La censura se basó en los posibles dobles sentidos en frases en frases como y debajo tengo el difunto. Estoy leyendo la noticia. Dice también, para enterrarlo cuando quieras, mamita. Juanes y sus representantes se mostraron sorprendidos por la prohibición, considerando que la canción no tenía intenciones negativas y que el doble sentido era parte de la cultura popular latinoamericana. Claro. Ah, es por eso, claro. Pero bueno, ¿viste cómo es? Sí, sí, sí. Acá, bueno, coincido, me dicen, Benja, temazo Mala Gente. ¿No? Después, ¿no? ¿No está Mala Gente? Bah, a mí me gusta. No lo traje en la lista, ¿no? Porque traje ahora otras después, cosas. Ahora después lo buscamos. Lo podemos buscar, sin duda. Mala Gente me encanta también. Pero, perdón, me fui para atrás en el tiempo. No, no fue pasa el disco, nada. Fue el disco anterior. El disco, sí. No, está bien, es el mismo disco. ¿El mismo disco, Mala Gente? Sí, es el mismo disco. Me dicen, Benja, tiene 52 años. Ah, no, está bien, es en el anterior disco. Un día normal, ¿no? En el segundo, sí. En el segundo día. Me dicen, Benja, Juanes, 52 años. ¿Viste las hijas? Me dicen acá. Ah, deben ser preciosas, está bien, deben ser muy lindas. Acá me sale en Instagram Paloma, qué lindo nombre. Paloma Aristizábal, se llama una de las hijas. Y Luna Aristizábal. Mirá, lindo nombre. Muy bien. Está bien. Bueno, espectacular, ahí la gente atento. Bueno, es una columna. Todas rubias. Una columna familiar, está bien. Bueno. Bien. Seguimos. En agosto del año 2006, Juanes anuncia un retiro temporal, se toma un año sabático, para trabajar en diversas causas sociales en su país y también para pasar tiempo con su familia y producir su siguiente disco. ¿Qué año? 2006. 2006. Para mí se quise ver el Mundial, que Uruguay no jugó. Es Alemania 2006. Es un tipo que ha estado bastante activo en lo que son las causas sociales en su país sobre todo, pero también en otras partes del mundo. Es algo que vale aclarar. Ahí, Tai, no, me habías dicho que tenías algo para comentar sobre... Yo le contaba justamente, hablando de Juanes, que yo tuve la suerte de conocerlo personalmente y de tratarlo en más de una oportunidad. Por acá, ¿en serio? Por el claro, Corra. Mirá. Y una de las cosas que destaco de él es que él, en una fiesta determinada que había hicimos en la parte de arriba, digamos, la parte más VIP del Conrad, una de las fiestas más de esas que eran de caras, de gente, donde estaban todas esas personalidades, él había venido días antes a tocar a un recital y se tomó la molestia de pasar estación por estación de comida, mirá, de servicio, para agradecer y felicitar. Mirá qué bueno. O sea, nadie se toma el tiempo, si sos X, claro, ¿tá? De ir, estación por estación, porque además cuando vino nos saludó, nos preguntó, cada cosa que le servíamos nos preguntaba, después cordial que terminó, el tipo, cordial. Exacto, se tomó la molestia de venir a agradecernos y a saludarnos. Bueno, esos son detalles que no todos lo tienen. Exacto, ¿no? Para mí... No. Y ahora te mandé. Está bueno cuando... Sí, me mandó justamente acá un reel que yo lo había visto, que están en el tránsito y hay una chiquilina que está cantando las canciones de él. A boca de jarro en el semáforo, creo, estacionada. En el semáforo. Y él se le para al lado y baja la ventanilla. La piba cantando, mira para el costado y lo ve a Juanes y casi se enloquece. Ay, sí. Claro. Sí. No. Es muy cómico. Bueno. Está bueno cuando el artista, como en este caso, busca ser cercano. Está bueno cuando lo que se ve, digamos, de la persona detrás del personaje es mejor que lo que... O sea, que... Es coherente. Es coherente con lo que vende, digamos. Claro, sí, exacto. Tal cual. Eso es fundamental. Bien. Bueno, el año 2007, luego de esta ausencia, vuelve con el disco La Vida Es Un Ratico. Y su primer sencillo es Me Enamora, que es uno de los temas bien, conocidos. Lo estamos escuchando justamente ahora. Exactamente. Bien. En el 2010 es el lanzamiento de su siguiente trabajo discográfico, que se llama Parce, cuyo tema principal es El Yerbatero, estrenada en junio de este año en la gala inaugural del Mundial de Sudáfrica. Ah, es verdad, me había olvidado del Yerbatero. ¿Cuántos temas de Juanes me había olvidado? Es que es impresionante, es una máquina de sacar hits. Mm. Tiene una línea de guitarra cargada de rock que se convierte en un llamado a un ritual místico y es el preámbulo de un tema lleno de energía y una melodía contagiosa que los invito a degustar. A ver. Medio para ese mal de amor que le estremece, no se merece sufrir si su pareja le dejó. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted. Que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución si le duele el corazón. Bueno, ahí estaba la letra. No está, el hablando, no está hablando de Bielsa, está hablando del yerbatero. No andas mal en su trabajo, preocupado, cabizbajo, pensativo. Está bien. No, vamos a aclarar. Sí, vamos a aclarar. Tiene un brebaje, dice, pedíselo a ver si se te va esa. El brebaje. No, yo estoy, me acabo de meter una... Un caramelito aparte, justo está todo. ¿Puede pelearse con el papel de caramelo? Nos vamos a febrero de 2012, cuando realiza un concierto acústico para grabar su MTV Unplugged, y escuchá este detalle, bajo la dirección de Juan Luis Guerra, nada más ni nada menos. Me había olvidado que había metido Unplugged. Sí señor, MTV Unplugged. Una época de buenos Unplugged de MTV, sí. ¿Eh? Sí. Incluyó, La Camisa Negra, Para Tu Amor, Fíjate Bien, entre otros tantos éxitos. Para el tema Fotografía, que escuchábamos hoy, que cantó originalmente con Nelly Furtado, sí, subió al escenario con una ganadora de un concurso realizado vía internet por MTV para esos efectos. O sea, hicieron, mira, un concurso por el cual seleccionaron a esta chica y también tocó A Dios le pido con un chico de Monterrey que tocó la guitarra y cantó con él. Mirá qué interesante. Pero sin duda, un punto altísimo de este disco es la canción Azul Sabina, que grabó junto al maestro Joaquín. Una melodía muy, muy sabinesca que los invito a escuchar. Azul, busco un acorde azul, un viento suave, cuatro notas graves que me den las llaves de un blues. Atrás, duele mirar atrás. Paisa, te acuerdas, cada vez que pierdas, date cuerda y vuelve a empezar. No seas una estatua de sal. Canción, una canción con un mapa en la voz. Mapa en es la impresionante. Voz. No puedo evitar escuchar la voz de Sabina y se me paran todos los pelos. Sí. Sí. Qué cosa bárbara. Acá me están diciendo. Claro, es, también claro, me dice: es un programa para la radio. Es una canción para la radio. Azul también. Tal Azul, cual. Azul Sabina. Está bien. Hay que versionarla. Me había había habría que versión. Tarde azul. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí ya tiene usted la tarea. Entonces, escucha. Ahora hablo con Sabina y le ahora pido. Hablamos con Sabina. Ahora, ¿te imaginas que lo llamamos por teléfono? Nos llamamos a Cristian Cari el otro día. Que nos llegue una factura. ¿Te imaginas que hagamos eso y nos llegue una factura? Se la dejamos en el escritorio Ale, allá el director. De una. Llegó esto acá. Escucha, me había olvidado de esta pieza musical de todos dos genios. Increíble. Brutal. Sí, señor. Qué grande Sabina, loco. Impresionante. No, qué grande el profe. No, también, también. Bueno, también. Sabina, no hemos tenido escuela, profe. Todavía no, todavía no. Lo que pasa es que me toca muy de cerca. Voy a terminar llorando. No, no, pero hay que apurarse Sabina, a hacerla, ¿eh? Y hay que apurarse a hacerla antes, sí, que... Si no, le vamos a hacer póstuma. Claro, claro. Pero bueno, claro, no importa. Bien. Bueno, luego de esto viene un nuevo descanso. Estamos hablando que esto fue en el año 2012. Hubo un nuevo descanso hasta el año 2014, cuando salió su disco Loco de Amor. El primer sencillo, La Luz, fue una desagradable sorpresa para muchos de sus fans, ya que presentó un gran cambio en el estilo al que los tenía acostumbrados. No me acuerdo si traje al final ese tema o lo saqué de la lista. No, lo saqué de la lista, entonces seguimos adelante. Bien. En 2016 sale un nuevo trabajo que se llama Mis Planes Son Amarte, con el sencillo Fuego, que tuvo un éxito también medio moderado. O sea, se aventuró ahí a hacer algunas cositas locas. Sí. Y no le fue tan bien. Sí, estoy medio que quiso inventar ahí, ¿no? Sí. Luego de esto grabó junto a Mon Laferte un tema que sí traje, que se llama Amárrame, que se estrenó junto a un videoclip en MTV y posteriormente se puso a disposición en YouTube. Ya estamos en época de YouTube. Youtubera. Exacto. Es este el tema. Quiero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Aquí vamos, mamá. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame. Una cumbita media norteña, ¿no? Sí, muy el estilo de Mon Laferte, ¿no? Mon Laferte, sí. En realidad es un tema de ella que lo invito a participar a él. El Chispa me dice, aquellos están estallados de risa ya, no, olvídate. Sí. A Juanes... Pasaron me dice, cosas. Me dice, sí, sí, el Chispa me dice, a Juanes lo tuve en Durazno y la verdad, muy humilde. Y tremendo show para 100.000 personas se mandó. Mirá qué bien. Bien. ¿Verdad? Bueno, en 2018 hace una transición hacia el género urbano y grabó junto a su compatriota Sebastián Yatra el sencillo Bonita, que también trajimos. Ah, es verdad que había cantó con Yatra, claro, tenés razón. Me fui de fiesta con mis amigos. No pensé que encontrarte era mi destino. Yo te dije, corazón, acércate por favor. Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón. Si te está gustando mucho, te pido perdón. Y después de un vallenato nos vamos los dos. Porque tú tienes esa cara bonita. Bueno, Colombia para el mundo, papá. Y esto nos lleva al año 2023, cuando sale Vida Cotidiana, con su primer sencillo Amores Prohibidos, también temas como Gris, que recuerdan a sus primeras etapas un poco más rockeras, también un tema junto a Juan Luis Guerra, donde se mete en los ritmos caribeños, mirá, llamado Cecilia, y también hay un tema que se llama Mayo, que contiene una crítica social dura, porque es en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar en Colombia en el año 2021. Claro, es como que perdón. Hizo... No, estoy con, sí, con el pecho. Vino no, Gallardo, no, volvió increíble. Al plantel. Bueno, hablando de argentino, si quiere un argentino bueno, tendríamos que traer a Gallardo. Ahí sacando está. La vuelta. Escuchá, pero es como que el prime de, como dicen los pibes hoy, de Juanes ya pasó. Yo creo que tuvo su momento de explosión y ahora está en una etapa en la que medio hace lo que quiere. En el sentido de que, como ya está medio de vuelta, ajá, ya pasó, claro, los 50, se puede dar ciertas libertades artísticas. Claro. Y en este último disco que sacó, jugó un poco con eso. Volvió a sus raíces un poco más rockeras, por un lado. Ajá. Metió algún tema con un poquito de crítica social otra vez, que era como, claro, más lo que él hacía antes. Y durante varias entrevistas de los últimos tiempos, ha anunciado que se encuentra trabajando en un EP enfocado en el género metal. Vuelve. Okay. Aún no sabemos cuál va a ser la fecha de lanzamiento de ese trabajo. Y como no tenemos el teléfono para llamarlo, ajá, nos vamos a despedir con un cover que hizo de Seek and Destroy, que es un tema de Metallica, tocado en vivo en el show Rock al Parque de 2019. Y este es el último tema de la columna, a ver, con el que cerramos. ¿Ustedes por qué creen que yo me voy a poner una guitarra de estas, hombre? ¿Para tocar qué? A ver, ¿para tocar qué? Qué bueno ese acento, loco. Yo quisiera nacer paisa de vuelta y tener ese acento, loco. Qué divino, ¿no? ¡Arriba, pues! ¡Arriba, pues! ¿Juanes? Ese es Juanes. La cara de Benja era como diciendo... No, porque tengo... la voz es increíble, ¿eh? Aprovecho a mandarle acá un saludo a Guille Bustamante. Ah, Guille, claro que sí. El guitarrista de Los Secuaces. De Los Secuaces. Un abrazo, un beso a Guille. Con y el que Busita, nos vamos a juntar ahora en la tarde a seguir grabando el disco, bien, dicho de paso. Bien. Me aporta acá un dato de que hubo uno de los Grammy que ganó, que se lo entregó Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Ah, mirá. Le entregó el premio Grammy y el amigo Juanes salió emocionado, llorando a moco tendido. sí, ¿qué querés? Porque, bueno, se ve que es un gran fan de Metallica. Sí, y varias veces ha metido temas de Metallica en sus shows. Y ya que está inventando y haciendo lo que se le cante, que vaya por este lado. Es que, bueno, se supone que este nuevo trabajo en el que está claro. va un poco por ese lado, por ¿verdad? El metal. Mirá qué interesante. Me dicen acá, tremenda columna, no lo tenía tan rockero. Mensaje, ¿puedo ir a los mensajes? Sí, usted. Dele nomás porque yo preparé la columna para entregarla tempranito para que puedan hacer el sorteo y todo. Sí, siendo las 2 menos 10, estoy haciendo entrega. Qué bien. Del espacio loco, para 47, que vean. 47, pará. Recién Juaco hacía seña resaltando el rating de la columna. ¿Para cuánto picamos hoy? ¿Cuánto picamos hoy en la web, Juaco? Porque sé que era como 2 lucas y algo, ¿no? Pero ¿cuánto picó hoy, ponele? Sí, hoy lo máximo fueron 776, bien. De 12:30 a 12:35. Y en todo el día han entrado 2.800 personas a la casi 3 lucas de persona a la vuelta. Gracias, ¿eh? Gracias por estar del otro lado, querida audiencia, por seguirnos. Es un montón. Aprovechamos para... Es un montón. Yo la verdad que no puedo creer. Esto aprovechamos en la web, para decirle a la gente que pueden volver a escuchar la columna sí, entrando a la web. Exacto. ¿Viste cómo aprenden? Además, ¿viste cómo aprenden a vender los contenidos? Y además de todo, abajo de la columna van a tener un botoncito para llevarlos a la playlist que utilizamos hoy en bien. YouTube. Bien, ¿cómo está laburando este equipazo, señores? Tenemos mostrame, a ver. Genio este trabajando acá al lado, laburando en tiempo real. Ah, o sea que hoy tenemos, bien, en la columna de Mike Grosso, Escuela de Música, ya está, lo que es la Triple Nelson, ya está la columna de Viernes de Rada, va a estar esta de Juanes y la playlist semanal que van a hacer. Va ahí a ser está, toda de la última va a ser columna, la columna, la clase, ahí listo, está. Este audio. Pero aparte, ustedes le van a dar a la gente para que puedan escuchar la playlist lisa exacto. y llanamente. Exactamente. Si quieren sí solamente es. Escuchar los temas completos y todo, pueden entrar ahí, se qué meten nivel, al link de la lista de reproducción qué y nivel. Escuchan todo. Me encanta nos cuando... vamos para arriba. Vamos. No, me encanta porque, a ver, lo hablamos con Alejandro. Uno como empleador sabe que le paga muy bien y mucho a los empleados, si los tiene bien. Y porque por eso te responden, ¿no entendés? Porque claro, muchachos, nosotros, vale. O sea, ya le pedimos que, le cuento a la audiencia, le pedimos una cuenta bancaria solo en dólares, porque nosotros vale. trabajamos en dólares y le queremos pagar en dólares, solamente y, en eso. Sí, le vas a pagar un asado 2.000 pesos. Bueno, señores, bueno, qué espectacular. Pará, tengo mensaje para usted, profe, ¿puede ser? Diga. Ante todo, buenas tardes. Acá el Capitán Beto, escuchando y cocinando. Un saludo grande al Beto. Profe Mike. Me mandó un audio acá y naturalmente no sí, lo podía escuchar porque estábamos al aire. Pero nos escribió por la web, que nos está escuchando la web. ¿Desde dónde nos escucha? El Capitán Beto está en el Balneario Buenos Aires. Bien, fue el primer tipo que se animó a meterme en un programa de radio. No fuiste el primero vos. Ah, bien. Mirá. Le mando un abrazo. Fue el que me inoculó este bichito de la radio. El papá de la criatura. Ahí está, el culpable de todo esto. El culpable, muy bien. Un abrazo grande a Beto. Ahí nos estaba escuchando, Dani me dice, Juanes, urbano sin ser terraja. Está sí, bien. Sí, es verdad. Sí. Está bien, ha llegado a ser urbano. Yo creo que igual haciendo una lectura en ese 2014 a 2016 que hizo esos inventos, por ahí se dio cuenta que no era medio por ahí, ¿no? Y por ahí sí. O sea, de repente vio que la tendencia iba un poco para ese lado. Capaz las mismas discográficas a veces claro. presionan un poco a los artistas, ¿no? Sí. De repente, bueno, lo mandan a tirarse un poco por ese lado. Uh-huh. Y de repente ahora, por eso decía que él en este momento de su carrera, ya con 52 añitos, claro. dice, bueno, mirá, ¿sabés qué? Yo ya la que tenía para hacer, ya la hice. Claro. Ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. Ya puede empezar a despuntar el vicio. Sí, claro. Acá me dice Meja, hablando del asiento paisa... No, no te da, bueno, gente que escucha hace mucho. Bueno, el año pasado. Claro, el año pasado tuve nota con Carolina Ramírez. Ajá. Carolina Ramírez es la actriz multipremiada de La Reina del Flow. La Reina del Flow. Y sí, habla paisa. Y yo le pedí que me hable paisa un ratito la cosa. Está grabado por allá y. Tendrías que. No, déjalo ahí que está. Hacer pero déjalo claro. ahí que está bien, dijo Guille. Sí. Lucía desde Montevideo por la web está escuchando y dice que le encantó la columna. Sí. Que ama muy bien. A... Un beso grande. ¿Para en Montevideo? ¿Mirá? ¿Qué zona? ¿Te dice no? No. No sé, me gusta saber la zona, la gente que nos escucha, qué sé no, yo. No, anda en la calle. ¿Anda en la calle? Anda en la calle. Bueno, un beso grande, cuídese mucho. El tránsito hasta ahora en Montevideo está divino, hermoso. Bueno, hacemos lo siguiente. Podemos... Pará, me están diciendo, Benja, no pasaron mal la gente. Bueno, no sé si... Acá, ahí está. A ver... Para, déjalo sonar y armamos el sorteo para todos aquellos que se suscribieron a tardeazul.com para estar atentos a los contenidos. Un ejemplo, en este caso, la columna del profe Mike, en breve va a estar arriba, va a estar en la página subida. Así que todos los que ya están suscriptos, en un ratito venimos con el sorteo. Música.